Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos saludándolos cordialmente una vez más en este que es el programa del Defensor del Pueblo de la Nación en su emisión número 540. Y en este comienzo queremos darle la bienvenida, saludar a una emisora que se ha agregado a las más de 200 que semanalmente retransmiten nuestro programa en todo el país. Vaya entonces en especial la bienvenida en esta oportunidad para la FM Tiempo de Río Turbio, allí en el sur extremo, en la provincia de Santa Cruz. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La presencia de Adriana Giorgio, que integra el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, es una ocasión propicia para que actualicemos datos, refresquemos y puntualicemos que el 13 y 14 de mayo se va a desarrollar aquí en Buenos Aires un seminario que reunirá a las defensorías de todo el país con periodistas de todo el país también. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto y escuchamos atentamente. Bueno, detalles que hacen a la organización, pero también puntualizar un poco para qué va a servir esto o cuál es el propósito esencial que tiene este encuentro. Bueno, Marci, cómo no. Primero te voy a dar datos puntuales para que la gente pueda inscribirse y pueda asistir a este seminario. Ajá. Que para nosotros es un primer intento, es un primer seminario nacional de defensores y medios, pero que tenemos mucho entusiasmo para poder incorporar a este actor social que es el periodismo en los equipos de trabajo. Entonces se necesita mucho de la participación, de la opinión y bueno, los datos para inscribirse son... Sí. Una dirección de correo electrónico, seminarioambiental@defensor.gov.ar. Uh-huh. Y dos teléfonos de la Defensoría, el 011-4819-1550 o 1624. Allí estamos todos los días de 10 a 17 inscribiendo a la gente, se van a entregar certificados, nos gustaría llevar todo armado con anticipación y contar con la presencia de la mayor cantidad posible de público en general, porque... Ajá. Ahora te voy a contar un poco cómo es que se arma este seminario y a qué apunta. Escuchamos. Varios objetivos, ¿no? Por ejemplo, siempre está la difusión de la normativa ambiental, de los derechos ambientales, que llegue a la gente, que los conozca. Uh-huh. Que los reafirme y en este caso también que sepa cómo reclamar por ellos, cómo defenderlos, en contacto con las defensorías principalmente, que es una herramienta de participación que no está difundida como debería, a lo mejor, en todo el país y en todos los niveles de gobierno. Ese es un punto importante de este seminario. El otro punto es poder incentivar a los grupos, a los equipos intersectoriales, a poder juntar en torno a los problemas ambientales que son tan complejos. Uh-huh. Equipos donde esté el funcionario, donde esté la ONG, donde esté la herramienta de participación, en este caso el defensor del pueblo, y también ahora el medio de comunicación. El medio de comunicación que cuesta tanto. Vos sabés que en torno a cualquier investigación que se hacen en las defensorías a partir de un reclamo, hay un cúmulo de información importante. Mm. Pero que muchas veces lo conocemos nosotros, no sale en el momento oportuno, no... Mm. Se entiende bien el contenido, el periodista no está siempre tan formado como para poder formar, y entonces es importante esta inclusión y este trabajo común. Estas mesas van a ser así, intersectoriales, para ver qué sale de esta experiencia, cómo podemos trabajar. Bien. Ese, entiendo, Adriana, un paso adelante en un proyecto que seguramente requerirá un largo aliento, como en general caracteriza todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente o con corregir episodios que son de larguísima data, ¿no es cierto? Porque los episodios contaminantes más serios y más grandes de la Argentina tienen décadas de desarrollo. Esto habla del establecimiento de una suerte de cultura implantada en torno a esto que va a costar mucho modificar. Correcto. Porque se me hace que así como el periodista de pronto no tiene toda la información necesaria o suficiente, o su formación profesional como para evaluar correctamente los datos, también está el otro polo de este asunto, que es que la empresa para la cual él trabaja, claro, se consustancie con este tema. Exacto. Y lo asuma como uno de los tantos deberes sociales que tiene la empresa periodística, ¿no? Exacto. Ese es un desafío, Omar, que iniciamos con este primer seminario. Como el grupo de periodistas que se acercó a la Defensoría es el de Ambientes, de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales, entonces el seminario tiene todas mesas que tratan temas ambientales específicos, como por ejemplo el trabajo de niñez y ambiente, que es un trabajo donde la Nación, en especial la Defensoría del Pueblo de Nación, trabajó mucho armando un atlas ambiental. Por acá se habló varias veces, así en la es. Radio se ha comentado sobre este atlas, que nos parece un punto de partida importante para ver cuáles son las zonas de mayor riesgo. Bueno, este tema en el seminario va a estar tratado con el funcionario, con el defensor, con un periodista y ambientalistas, esta mesa así, armada sin exposición, sino con un sistema, una metodología televisiva. Ajá. De preguntas y respuestas permanentes durante los 40 minutos. Ajá. También es una forma nueva. Sí. De encarar un seminario que vamos a ver cómo resulta y tenemos que aprenderla. Pero ¿no? ya te digo que de hecho suena mucho más entretenido. Bien. Y más llevadero que una exposición magistral de varios minutos de duración que generalmente tiene poca adhesión, digamos, ¿no? O menor que si el periodista que está muy acostumbrado a preguntar y repreguntar, por lo menos esa es su tarea, claro, y su responsabilidad, tenga el espacio en este seminario para hacerlo de ese modo, ¿no? Claro, me parece una buena idea. Hemos tratado de adaptarnos justamente a esto. Está muy vos bien. Sabés que para la Defensoría es muy nuevo. Normalmente cuando se arma un seminario, un congreso, uno trata de traer al especialista que pueda desarrollar, profundizar un tema, actualizar. Claro. En este caso es distinto. En este caso es el tema que conocemos, la gente que está trabajando o que le interesa, el vecino común. Sí. Por eso te decía, es para todo público. Sí. Ese vecino que tiene problemas con la fábrica que le pusieron al lado de la casa, o que quiere saber, bueno, ¿qué pasa con el riachuelo que hace tanto tiempo? Sí. Que estamos dando vuelta y no vemos ninguna mejora. Bueno, que tenga esta oportunidad de pregunta y respuesta permanente con los responsables. Así que este es el seminario. La cuenca del riachuelo obviamente es otra mesa. La cuenca del río Reconquista también. Ahí hay un montonazo de organizaciones no gubernamentales que están trabajando. Ellos se juntan en la intercuenca también, no sé si esto sabías, además. Ajá. De las organizaciones que pertenecen a cada una de las cuencas, han hecho conjuntos de intercambio, y está la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Río Reconquista, la cuenca del Matanza Riachuelo, con la cantidad enorme de ONGs que trabajan. También está la cuenca del Río Salidulce, viene gente desde el sur de Tucumán. El seminario es nacional, claro, como te claro, decía. Sí. Gente de Córdoba, todo el recorrido del Salí, lo más que se ha podido trasladar. Sabes que es costoso en estos tiempos. La gente de pronto quiere participar, pero bueno, el tema de la movilidad es difícil. De todas formas, quedarán en contacto con nosotros. Esto empieza, ¿no? Es un primer claro. punto, y después seguimos trabajando y comentando. Bien, entonces reiteramos, 13 y 14 de mayo, seminario aquí en Buenos Aires. Y una última vez te pido que repitas, Adriana, la manera de comunicarse o conectarse para poder inscribirse, para poder tomar algún detalle más de cómo participar. Tenemos dos teléfonos, el 4819-1550 y el 4819-1624. Y tenemos una dirección de correo electrónico, seminarioambiental@defensor.gov, con B corta, y punto ar. Muchas gracias, Adriana. Muy gentil. A vos, Omar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja: este invierno, cuídate y cuídalos.